que tenía se esfumó para siempre. Diciendo tantas mentiras, hiciste triste mi vida, y yo sé que volverás, volverás arrepentida. Arrepentida estarás por herir mi corazón.